Buenos días a todos. Pues soy Cristina Bautista Salvador y soy la mamá de Benjamín Asencio Bautista. Pues gracias por invitarnos y llegar hasta aquí. Les agradezco mucho a todos que nos hayan dado la invitación por compartir nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Ya vamos para 9 meses y no sabemos ni una respuesta de nuestros hijos. Pues así vamos pasando mes por mes. La verdad, el gobierno nos ha torturado muy fuerte. La primera noticia que nos dio, que dicen los 28 cuerpos que encontraron que eran, son estudiantes. Pero les damos gracias también a los abogados, que ellos trabajaron muy bien. Los invitaron los peritos argentinos y los expertos. Gracias a los peritos argentinos, ellos descubrieron que no son nuestros hijos y de otras familias que han perdido, que los han matado, quién sabe de quién. Y ese día, cuando nos dieron la noticia, fue un golpe muy duro a una madre de Morelos. Ella empezó a llorar, dice que en su casa ya estaban llegando la gente, que su hijo está muerto. Pero gracias a los abogados nos han dicho, dice, no, no crean, padres, madres de familia. Mientras no haya pruebas, no deben de creer que son sus hijos que están muertos. Y así fuimos pasando mes por mes. Y al final, aquí vamos, 9 meses. Y en mes de enero igual, Morillo Carán dijo que llevaban una camioneta a nuestros muchachos encimados y no aguantaron, se murieron y los tiraron, los quemaron. Igual como padres y madres de familia y los estudiantes, una tortura muy fuerte. Por igual a los abogados, los animando ahí, no deben de creer, eso no es cierto, porque ellos ya saben cómo es el gobierno. Pura mentira que nos ha dicho. Nosotros como padres y estudiantes no nos hemos cansado, sino que estamos cansados de escuchar pura mentira del gobierno que nos ha dicho. Y así, aquí vamos, hasta 9 meses, con toda mentira que nos han dicho, pero eso también nos hace fuerte, porque vamos nos dando cuenta de que toda mentira que nos ha dicho, pues. Y no debemos creer y no aceptamos de que nuestros hijos están muertos. Nuestros hijos están vivos y sabemos muy bien que fue el Estado quien los llevó y él los tiene que entregar, y debemos de exigir la presentación con vida a los 43 estudiantes y para los caídos y para los enfermos que están en Hospital 2. Justicia para ellos. Es lo que exigimos como padres de familia y los estudiantes. Y también pedirles a ustedes, pues, que sigan luchando por lo que están luchando, por su tierra y agua. No se dejen y hay que echarle ganas y sumarse a la lucha, estar juntos, caminar juntos. Eso da la fuerza más, la unión. Que se dé cuenta el gobierno que no estamos solos, que todo el mundo está luchando a nivel nacional e internacional. Hay unos padres de familia y estudiantes fueron a Estados Unidos igual a pedir ayuda, a que sigan exigiendo la presentación con vida a los estudiantes y que se manifiesten, que salgan a las calles, que hagan ruido y que no queden callados. Y así, pues aquí, por aquí andamos, muy lejos, pero gracias que nos hayan invitado y que están con nosotros y no nos dejen solos. Eso es lo que les puedo decir. Muchísimas gracias y gracias por escucharme.